Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Otro martes más aquí en los estudios de Berriozar y Ratia y dispuestos a comenzar otro programa. Aquí os habla Mundo Coce. Hoy un martes bastante lluvioso y bueno, nos disponemos a poner ya música. Como siempre vamos a comenzar por la canción que luego durante las dos horas de programa escuchamos en distintas versiones. Para el día de hoy hemos elegido un tema de Neil Young que aparecía en su disco Harvest de 1972. El tema es Corazón de Oro y la primera que vamos a escuchar desde luego es la original. Recordaos que emitimos desde el 100.8 de la FM. Thank you. Thank you. Bueno, pues con este tema titulado Ama, Kepa Junquera y Sorguiña que abren su último trabajo de este año que ya vamos agotando, pues ya estamos casi pasados mitades de noviembre. Y bueno, y miro un poco la discografía de Kepa Junquera y su primer trabajo, su primer disco, editó allá por el año 1986, por lo que de ese primer disco hasta nuestros días, este último trabajo, han pasado ya 30 años y lo que vamos a hacer es disfrutar de este último trabajo. Bueno, pues siguiendo con más temas, escuchamos a Rano Fandango. Thank you. Bueno, pues este tema se titulaba Marea Zumayan y el título nos hace recordar una canción que llevaba por título y que la vamos a escuchar a continuación, Zumaya. Esta salía en un disco del año 1998, Bilbao Hora Cero, y yo creo que ahí es donde con este disco que sacó Kepa Junkera le dio un toque internacional a la Triquitrisa. Seguramente recordaremos en algún programa de Mundo Kozek, dedicaremos un programa o una parte del programa a ese disco, porque desde luego hace tiempo que no lo escuchamos y nos parece pues muy bueno. Luego salieron más discos. Por supuesto que los de que hizo antes también eran buenos, los de Kepa Junkera, recordando el anterior, por ejemplo, a este Bilbao Cero, Hora Cero, que era con Ivonne Cotterón, y hubo unos cuantos más. Pero bueno, vamos a recordar aquel tema que aparecía en Bilbao Hora Cero, Zumaya. Bueno, pues esto era Errauts Bihotza y vamos a dejar aquí el último trabajo de Kepa Junkera con la canción que da título al disco, cierra el disco y que la escuchamos a continuación, Maletak. Toda a la iluditzen zain. Pues pasan 8 minutos de las 8 y media y aquí seguimos en Mundo Kocek, en Berriozar Irratia, escuchando música. Come on, baby, shake your hands, spread it all over. Sin duda sonará nuevamente la música de Kepa Junquera en Mundo Coce. Lo que viene a continuación es la segunda versión de la tarde. Esta vez es el intérprete Charles Bryder y os recordamos que estamos escuchando El corazón de oro de Neil Young. Keep me searching for a heart of gold. pues aparecía esta versión en un disco titulado No Time for Dreaming de este cantante Charles Bryder y el disco era del año 2011. Superman en este cuerpo de alfiler, que cargo tu ausencia como herida, y me duele lo que no es y pudo ser. No le pidas imposibles a la vida, no me pidas que te deje de querer, que aunque seamos la noche y el día, aún me sigo vistiendo con tu piel. Y a continuación vamos a escuchar un par de grupos. Hemos empezado por este, La Kermés, luego vendrá otro, pero nos centramos en este.

Y bueno, siguiendo con este grupo, que como os digo, un caso raro, pues como hay bastantes que sacan un disco muy bueno y la continuación no es posible. Pues seguimos escuchando más temas. Ah, también comentar que en su día en este trabajo colaboró Fermín Muguruza. Moi, je suis ministre du président de la République et du Premier ministre dans la police. Et ils en ont marre. Ça m'a obligé à changer, à réfléchir. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on croit que c'est mon devoir de faire ça? C'est inhumain. Vous vous rendez compte? Vous croyez que j'ai que ça à faire? De mon côté, moi, je pense que la question qui est posée est simple. Qu'est-ce qui se passe en France? Chaudement Clichy sous bois. Des flics pour rien, là du tombe facile, on importe la frêle d'Armède. C'est ce bordel, toute une vie devant. Il était près de 20h, qu'on est nul en règne du inconscient et couvert de bleu. Plus tard, nous avons su qu'il était tombé dans les comas à l'hôpital. Le silence est arrivé premier. après tout le monde dérage, que nous n'avons même plus le temps de compter jusqu'à 10 et dans l'air l'écho des mots de moustache. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que va mal. Ya sé que a ti te da igual, pero hay algo aquí que no va. All we're doing is defending. D'une foutue société, d'une fourmilière. Ce monde est la misère de notre capacité pour la rage, la révolte. Ceux d'en haut ont leur merde de télévision et nous on a rien. Après c'est peine qu'on commence à brûler des bagnoles pour que notre message entre en circulation. La loi de leur physique ne marche plus. Et ils croient que le couteau chauffe et fendre le beurre. Et ils flashent qu'on s'élucide le sens. D'intégration, vous êtes cerclés, à vous de vous démerder maintenant. C'est l'écho des mots de moustache, pas de justice, pas de paix. C'est l'écho des mots de moustache. Yeah, yeah. Hay algo aquí que va mal. Hay algo aquí que Bueno, pues ahí está, estaba el sello de Cortatu. Como decía, también participa Fermín Muguruza con el tema Músicas al Datu, pero vamos a seguir escuchando alguna otra canción diferente. Despedirse al llegar. Los árboles se abrigan en verano y yo caí desarmado a los pies de tu caminar preguntando. Era domingo, oh, oh, como todos los días y abril, en pleno mes de mayo. ¿Cómo imaginar entonces que todo lo bueno se acaba? Cabe un invierno en abril y hay un paso de la lluvia a la escarcha. Y ahora sé que es mejor despedirse al llegar. O así no duele cuando uno se va. Y ahora sé que es mejor despedirse al llegar. O así no duele cuando uno confundas con otro. Te decía cuando

antes de echar a volar. Por eso, mi amor, no estés triste si me echo a volar. Por eso, mi amor, no estés triste, que la vida es sin par. Pues suena, y es que hace ya unas semanas que no sonaba la sintonía deportiva de este programa Mundo Coce. Con ella, de vez en cuando nos acordamos, sobre todo, hacemos seguimiento del equipo Bayona de rugby. Comentar que esta semana hay buenas noticias porque Bayona ha ganado 16-13 a Toulouse. Ya no es tan buena la clasificación que lleva, puesto que es la penúltima, la 13, de 14 equipos. Comentar que el que va el primero es el equipo de Clermont y segundo Burdeos. Esta es la página deportiva de esta semana en Mundo Coce. A continuación, la tercera versión de la tarde, esta vez protagonizada por el grupo James, que sabéis que tanto

Bueno, pues este es el otro grupo que lo mismo. En el año 1997 se fundó, como pone en su biografía, surgió de una velada en apoyo a la causa de los indios de Chiapas, que se celebró en Zenit, París, y sacaron este disco que estamos escuchando. También sacaron un mini disco de 4 canciones, pero bueno, este en larga versión, que abría este tema que acabamos de escuchar, Luchar y Luchar, y creo que ya no se supo nada más de ellos. Estamos hablando de Flor de Fango y vamos a escuchar temas de este trabajo que nos parece pues que tenía que haber tenido continuación. En el mar de los desterrados vive también la traición. En la taberna de hojalata, juegos y alcohol. Algunos se juegan pronto la plata del desamor. Apunten, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Apunten, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Vivían en los mares rojos, bucaneros y piratas. Sin reino, familia ni casa, contra los invasores sin alma. Hundiendo su mentalidad, defendiendo el tesoro del pueblo. Apunten, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Apunten, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Y con este relato yo cambio hasta el curso de la historia. Libertad en el mar abierto, viva la odisea pirata. Puñales, fusiles, espadas, al abordaje se lanzan. Apunte, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Apunte, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Apunte, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Apunte, carguen y fuego, que el tirano se hunda a los mares. Thank you. Bueno, decir que Flor de Fango era un pupurrí de gente de todas las nacionalidades y que su radio de acción, pues desde luego tuvo mucho, se movieron mucho por la parte de París, de Francia y todo esto. Marucha Castillo era la cantante y vamos a seguir escuchando. El tema que oíamos ahora mismo era María, creo que fue el primer single de este trabajo. Y ahora lo que vamos a escuchar a continuación, Nacida en el Fango. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo. bueno, si se crearon en una acción en apoyo con Chiapas, pues es lógico que este himno zapatista sonaría en los conciertos de Flor del Fango. Bueno, vamos a seguir con el tema Jaibo. Te fuiste lejos de mí, no paré de llorar. Pues así, así suena Flor de Fango, o sonaba allá por el año 2000. Y nos vamos a despedir de ellos con precisamente la canción que cerraba también el disco. Es una versión de Violeta Parra de Cuerpo Entero. Sigue adelante en esta noche de martes. Y estamos a poco más de 15 minutos para que den las 10 de la noche, la hora de nuestra despedida. Pero aún queda tiempo para escuchar más música y también una recomendación. Vamos con la última versión de la tarde de este Corazón de Oro. Esta vez lo protagoniza Johnny Cash. Thank you. Bueno, pues esto era el zapateado de Sarasate, interpretado por Ara Malikian en un disco del 2003 que el violinista dedicaba a Sarasate. Se titulaba de esa misma manera. Y es que estos días están echando un... Se puede ver en una pantalla de cines de Iruña un documental recientemente realizado de la figura y la obra de Sarasate, y la recomendación, pues, que vayáis a verla. Vamos a seguir escuchando otro tema, también interpretado por Ara Malikian, que participa en ese documental. Esta vez se trata de La Jota Navarra. Pues así, con la música de Pablo Sarasate, interpretada por Ara Malikian, pues nos despedimos hasta el martes que viene. Agur y buena semana.